Bienvenidos a la Gila en verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Pues como es habitual, la voz de Juan Leonardo Santo Domingo nos saluda en estas gilas veraniegas. Este chaval que nació a la par que nuestro programa, 12 años tiene ya, ha ido creciendo y cambiándole la voz a lo largo del tiempo y materializamos en él pues nuestra edad del programa. Hoy os sonará raro que empiece yo a hablar. Hoy Rodri no puede acompañarnos por motivos personales. Desde aquí pues le mandamos un abrazo y le tenemos presente y le esperamos ya la siguiente semana para continuar, esperemos con toda normalidad estas giras. Lo que sí tenemos, un invitado. No me estoy solo en esta cocinuca en la que hacemos el programa, aunque no encendemos la pusiega, tenemos ventanas abiertas ya de los calores del verano, se nota poco. La verdad es que se nota poco que estamos en verano. Hola, Noé del Río San Sebastián, que no te he dicho nada, que no estoy tan solo. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Que me pongo a hablar, claro, no está Rodri para saludarle, él claro. Que hace la introducción y tal, pues me voy por los cerros de Úbeda. Claro. Decía, por primera vez, 263 programas, no puedo ir hoy, bueno, pues hacerlo bien por mí, por favor. Bueno, lo intentaremos. Lo intentaremos, y luego nos pondrá las faltas, aquí sí. Tenías que haber dicho, aquí tenías que haber hecho una pausa, bueno, ya lo haremos, Rodri, lo haremos como buenamente podamos. Claro que sí. Y tenemos un invitado, Alberto Jambrina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un lujo, encantado de estar aquí. Un lujo de invitado que tenemos aquí. Un invitado o una persona que hemos invitado en diversas ocasiones para las gilas invernales. Siempre que hemos hablado de algún tema, pues, o de Zamora o de la flauta de tres agujeros, de la cual es especialista, y luego vamos a ir hablando. Y siempre, pues por motivos de horarios y de trabajo, pues nunca ha podido, o alguna vez has estado en estos micrófonos, pero normalmente nos has desviado para tu compañero de fatigas, Pablo Madrid. Así es, sí. Pablo Madrid, porque yo normalmente en el horario de emisión pues estoy dando clases de instrumentos tradicionales, y entonces pues claro... No podía hacerlo así en directo. Hay que cambiar la gila, hacerla por la mañana, es lo mejor, ¿no? Ya. Para que esté Alberto con nosotros más ocasiones. Claro, lo que pasa es que ahí ya no estaría yo, que yo por las mañanas tengo otros menesteres que hacer. Bueno, vamos a ir a introducir, siempre que hemos hablado así, o de Pablo Madrid o de Alberto, cuando hemos presentado sus trabajos, su discografía, su trabajo, hemos hablado pues de su currículum. Y viene bien recordarlo, porque claro, un currículum podemos repetirlo muchas veces y decir, bueno, si ya lo conocemos, Alberto Jambrina es una persona que lleva muchos años en el folclore y ya se le conoce, sí, pero para tener un currículum así, amplio, con tantos trabajos, es eso, a base de trabajo y de años y de constancia. Por lo tanto, ya que cuesta tanto hacerse con un currículum, qué menos que decir... pues cuatro cosas de las muchísimas que tiene. Por ejemplo, es profesor de música especializado en folclore y etnomusicología. Él decía hace un momento que daba clases, está dando clases en el Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Efectivamente, en la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical. ¿Y das clases de qué instrumentos? Pues mira, doy clase de flauta y tamboril, como ya antes avanzabas. Doy clase de gaita de fole, con esas peculiaridades de las gaitas que tenemos allí, en Sanabria y en Aliste, y también de dulzaina. Digamos que al cuarto nivel de cada instrumento. Hay cuatro cursos y yo doy el cuarto de esos tres instrumentos. Está graduado, digamos, casi como un conservatorio la escuela. Bueno, es enseñanza no reglada, pero que bueno, que sí que lo tenemos un poquito pues así distribuido en niveles. Sí. Que se va avanzando, claro, y se va subiendo de nivel. Por cierto, creo, por las publicaciones que hacéis en Facebook, anunciando los inicios de los cursos, que además tenéis distintas sedes de la Escuela de Folclore. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Está pues la Escuela de Zamora, que fue la que primero comenzó a funcionar, pero también está Aulas de Aliste y Trasosmontes en Trabazos de Aliste, y también pues con ese carácter transfronterizo. Hay otra escuela en Puebla de Sanabria, hay también una escuela de los Valles de Benavente, y luego pues en Sayago me parece que hay dos, una en Fermoselle y la otra ha estado rotando entre Almeida de Sayago y algunas otras localidades. Villardiego de la Ribera me parece que... ¿Las también. Materias que se dan son comunes o hacéis hincapié en el folclore de cada zona? Sí, en aquella zona que, por ejemplo, es más de flauta y tamboril, pues se procuran hacer más matrículas y hacer más hincapié en eso. En la zona que es más de gaita, pues también lo propio. Y en algunos sitios, pues también nos adaptamos un poco a la demanda. En algunos otros sitios, pues se dan clases de baile también, cosa que en Zamora no, porque están los grupos de baile y lo hacen ya muy bien. Uh-huh. Y en algunos casos se llega a dar clase también de guitarra, pero porque hay una demanda en la zona. Uh-huh. Siguiendo con tu currículum, fruto de los trabajos de investigación sobre folclore, has obtenido 5 primeros premios del Ministerio de Cultura por trabajos tanto radiofónicos como discográficos. El trabajo que haces de campo, de recopilación, ¿tiene reflejo, se enfoca algo hacia esas escuelas en las que trabajáis? Sí, se hace una recogida amplia, luego de esas recogidas, pues digamos que se han editado discos, grabaciones fonográficas y demás, y de esos discos y también del material de archivo, pues se nutre, digamos, las partituras y los contenidos que damos en la Escuela de Folclore, claro. Quería seguir con el currículum, pero que quiero hacer un poco más de hincapié en cuanto a lo de las escuelas de folclore. Yo soy, la verdad, un poco crítico, diría, respecto a ellas, y te explico por qué. A no ser que esté una escuela de folclore que vosotros ya tenéis muy estudiada, lleva un bagaje ya muy largo, y estáis trabajando dentro de la recopilación e investigación del material tradicional. Sí. Hay muchas escuelas de folclore que sus profesores, sus directores no hacen nada de esto, simplemente se dedican un poco a contratar a músicos que les enseñan pues a tocar un instrumento. Eso me llega a mí a hacer pensar que lo que estamos haciendo, en vez de estar fomentando el folclore y dándolo a conocer, lo estamos empobreciendo, porque al final lo que están haciendo es enseñar esos profesores su propio repertorio, porque ellos no hacen trabajo de recopilación, conocen su propio repertorio, que es el que enseñan, y lo enseñan en distintas zonas donde den clase, con lo cual unifican y se pierde muchísimo, muchísimas cosas. Bueno, precisamente a gente interesada, que serían los interesados en recuperar y conocer ese folclore. Claro. Pero es que son distintos momentos. Siempre que cambias de contexto, se gana algo y se pierden otras cosas. Ya no es lo mismo, por supuesto. Pero lo que sí tenemos claro es que tiene el acervo tradicional, la cultura tradicional, tiene un componente, una función social bastante, bastante importante. Y lo que nosotros tratamos es de, digamos, que esas melodías, esos ritmos, sirvan también para el mundo de hoy. De esta manera, pues gran parte del alumnado pues participan también en romerías, y ahí les brindamos a los alumnos el tener una experiencia desde dentro de la tradición. Uh-huh. No es que estén observando cómo es una romería o tal, es que ellos se hacen todo el camino con su instrumento, su mochila y demás, y están tocando, digamos, tradición, en procesión, y luego hay su momento para el bocadillo, y enseguida ya están allí tocando para que la gente baile y demás. Yo lo que digo es que hacer música tradicional hoy en día, pues te lleva a unos paisajes y a tratar con unas gentes, a estar de una manera especial en el mundo este globalizado, ¿eh? Tener unas coordenadas muy a mano para manejarte en el sitio donde te ha tocado vivir. Y eso, pues también vivirlo incluso con orgullo. Sí, sí, por supuesto. Al fin y al cabo, lo que hacemos es meternos y conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, lo que somos, al fin y al postre, lo que somos. Dentro de los instrumentos que decías que dabas clase, tocas la flauta y el tamboril, la dulzaina, la gaita de voto. De Fole. De voto es como la llaman en Aragón, la gaita de Fole, la chirimía, la zanfona, el rabel y el acordeón. Y por cierto, en el apartado de dulzaina recibiste el primer premio en el certamen de composición musical para dulzainas Agapito Marazuela, nada menos. Sí, bueno, vamos a ver, yo estaba participando en muestras de dulzaina con repertorio tradicional y demás, y fue Miguel Alonso, Miguelón, quien lleva la escuela de dulzaina de Burgos, quien me dijo: oye, mira, ha salido esto, un concurso de composición, mira a ver si te apetece hacer algo. Y hice esa composición, la entradilla Diabolus in Dulzaina. La verdad es que en Zamora no teníamos muchas entradillas, nos toca algo por unos dulzaineros de la parte de Tiedra que vivieron en Toro y tenían algún arquetipo de entradilla, pero yo, digamos, me inspiré en la entradilla castellana e hice esa que la compuse en 1987 y era muy moderna para la época. Y la tenía hecha ya cuando Miguel me dijo de la presentar algo allí. Había que presentarlo con un seudónimo y no había que tocar ni nada, simplemente enviar la partitura. Pues la verdad es que era bastante bastante moderna, bastante cromática, y hoy en este concurso fue en 1991 con motivo del centenario del nacimiento de Agapito Marazuela, y hoy en día te puedo decir que ya es un clásico entre el repertorio de la dulzaina. Me piden la partitura desde Cataluña también, desde Valencia y por ahí, y la están adaptando a la gralla, a la donzaina y a todos estos instrumentos. Una partitura, como su título indica, Diabolus in Dulzaina, una partitura endiablada que preparaste ahí, que vamos, me imagino cuando vieron los dulzaineros, vamos a tocar esto que nos han mandado, bueno, le tuvieron que dar tres o cuatro vueltas para tocarlo. Sí, efectivamente, bueno, pues requiere un poco de un poco de, no, de, hay de que estudio, de rigor y de estudio. Sí. La tocó en el concierto de la San Martín, ¿no? ¿La sí, tocaste? Sí, sí, sí, sí, efectivamente, sí. Tocando esta, ya sabes tocar la dulzaina. Sí, si no eres capaz de tocar esta pieza, ya te pueden dar una palmadita en la espalda y decir: mira, chaval, ya sabes tocar la dulzaina. Absolutamente, sí. Para maestros, sí, sí. Además es que, bueno, la entradilla la tenía muy a gala en la meseta castellana de ser un baile para la danza, y que cuando había autoridades que visitaban el pueblo, pues digamos que salía la danza tocando la entradilla, y eso era, digamos, un recibimiento de las autoridades. Tiene un ritmo particular, es un 8x8, pero en asociaciones de 3, 3 y 2, un ritmo cojo, o axac. No es simétrico. Uh-huh. Y luego tiene también una estructura de rondó, una especie de variaciones y un estribillo que bueno, pues que da bastante juego para utilizarlo para componer. ¿Y por qué es esto de Diabolus in Dulzaina? Explícalo, ¿por qué decimos que es tan complicado de tocar? Bien, aquí hay dos cosas. Diabolus in Musica era un intervalo prohibido en la música medieval, el intervalo de cuarta aumentada. No, este tema no tiene ese intervalo, pero sí que quise retomar ese asunto de que era realmente una diablura que extendía toda la tesitura, y también que es muy cromático, y además juega bastante con la articulación que decimos, con los taras pronunciados con la lengua en la dulzaina, que es la manera particular de hablar de este instrumento. Vamos a escuchar un tema de un grupo en el que estás, creo que sigue funcionando, Habas Verdes, ¿no? No, lo dejamos ya en 2003. Mira, el año que empezamos nosotros ya. Y justo lo dejasteis vosotros y empezamos nosotros la gira. Pues desde el grupo Habas Verdes, del grupo del disco La Luna de Enero, que grabasteis 10 años antes, en 1993, pues vamos a escuchar La Ronda de los Chulos. La Ronda de los Chulos sale a las 9. Yo quería, Tono, preguntarle a Alberto más de sus orígenes todavía. ¿Cómo un niño, no sé si naciste en Zamora? Sí, nací en Zamora capital, sí. ¿Y cómo un niño de Zamora le da por, bueno, pues los instrumentos tradicionales y no pues por lo típico de, la, no sé, pues algún instrumento de orquesta o de banda o algo más, más clásico, ¿no? Bien, pues mira, yo nací en una calle allí en Zamora donde había una señora que daba clases particulares de música, de piano concretamente, solfeo y piano y demás. Y mi madre, que le gusta mucho pues la música, a todos nos fue diciendo, ¿quieres, digamos, cursar estas clases de música y tal? Y yo pues dije que sí. Y la verdad es que comencé por estudiar pues piano, solfeo y todas estas serie de cosas. Me iba a examinar al Conservatorio de Salamanca y después al de Valladolid y tal. Pero pues llegados mis 14, 15 años y demás, yo descubrí que los instrumentos de viento me llamaban poderosamente la atención y que, bueno, pues se me daban bien. Era una época en la que pues estaba muy también de moda la música sudamericana. y yo pues comencé a escuchar todos los discos de Facio Santillán, los Calchaquis, Uña Ramos, Inti Illimani, Quilapayún y todo aquello. Hicimos un grupo de música sudamericana con el cual incluso participamos en el programa de televisión Gente Joven y ganamos incluso aquella edición. Ya había nivel ahí, ¿eh? Sí, ya había. La verdad es que ya había nivel y todavía el grupo Cacharpaya, pues de vez en cuando se junta. Por cierto, estaba Marcelino Montero en. Sí, que hemos hablado antes en Cacharpaya, tocando la guitarra y cantando y tal. Y luego, pues yo me fui a Badajoz a terminar ya la carrera de música, los últimos años de piano y demás. Y al año siguiente, esto estábamos hablando de 1981, y en el 82, pues yo me voy a estudiar a Madrid y curso la asignatura de folclore, y que me la dio Dionisio Preciado, quien sucedió, digamos, como profesor a Manuel García Matos, que era el profesor que había estado allí en el Conservatorio de Madrid, en el Real Conservatorio. Y ya había que hacer algunos trabajos de recopilaciones y cosas por el estilo y tal. Entonces yo ya comencé a ir por los pueblos y entonces cambié todo aquel caudal de instrumentos de viento, o sea, de la quena, el siku y todo esto, pues por la flauta y el tamboril, la dulzaina y todo eso. Lo cual luego pues ha sido un completo acierto, porque parece que hacer música sudamericana siempre estabas pensando en el otro lado del charco. Sí. Y yo se lo digo a la persona que me sustituyó en el grupo, a Luis Barrueco, digo, tú siempre casi quieres estar en el otro lado del tal, y sin embargo yo estoy haciendo ahora música tradicional de aquí, y hago en las fiestas y cuando claro. Nos reunimos gente y demás, lo vemos como algo más natural, que casi brota de la propia vegetación y de la tierra que pisas. Me lo has puesto huevo. Madrid, año 82, era en contra del sentido, ¿no? En contra de la inercia, de todo. Eran los años de la movida. La movida, claro. De la movida. Se ligaba poco tocando la dulzaina, ¿no? Sí, pero yo ya tenía mi novia en Zamora, y bueno, primero ella vivía en Madrid y yo iba a visitarla. Ajá. Y luego se cambiaron las tornas, ella fue para Zamora y yo me fui allí, bueno, a estudiar a Madrid. Musicalmente hiciste un viaje de ida y vuelta, primero fuiste al otro lado del charco a tocar instrumentos populares y tradicionales andinos. Sí. Y luego te volviste a la tierra. Pero que luego, hablando con otras de gente que del mundo del folk y cosas por el estilo y tal, también ha habido gente que ha tenido un camino parecido, ¿eh? En aquellos años, además, estaba muy muy de boga aquellas revoluciones. Sí, claro. Yo con Cacharpaya, date cuenta que estábamos tocando música de ese tipo en el año 74, 75 y demás, y yo me acuerdo de haber asistido incluso a algún tipo de reuniones que entonces eran clandestinas, pero como hacíamos un tipo de música que también entroncaba pues con el Quilapayún, Inti Illimani, el pueblo unido jamás será vencido y todo aquello, pues bueno, pues no, nos llamaban también para ambientar aquellas reuniones incipientes en entonces. Fruto de todos esos estudios de superiores, del conservatorio y tanto trabajo, pues recibiste el sexto premio nacional también de folclore Eduardo Martínez Torner en la edición del 2010, que te lo concedieron en la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Recuerdo además que por entonces hicimos un programa en el cual estabais... os metíamos para algo y no nos podías atender precisamente porque estaba recogiendo este premio y nos atendió Pablo. Pudo ser, sí, así sí, efectivamente. Recuerdo que no pudimos hablar contigo por este motivo, del cual me alegro que fuese este motivo. O sea, que el que no nos atendió aquel día era este señor, ¿eh? Ya. Bueno, pero vale. Para eso ya nos estamos explayando esta tarde, ¿eh? Bueno, pues yo creo que en Asturias se fijaron un poco en la labor didáctica y también en el libro de la gaita y el tamboril, que es la flauta y el tamboril, y en alguna transcripción de la sipla, ¿eh? de la danza de... digamos del occidente asturiano y de Cangas. La danza de Larón, de Charón. Esto es, de la zona de Cangas, de Narcea. Sí. Ahí es el único pueblo que aún mantiene una danza de hombres, una danza ritual con la sipla, bueno, le llaman sipla, sí. Es la misma chifla maragata. Efectivamente, que efectivamente. Y digamos que el incluir Asturias en ese estudio y tal, yo creo que suscitó una especial querencia hacia, digamos, los trabajos desarrollados por mí, yo creo. Incluso llegué para el Conservatorio Popular de Llangreu de dar algún taller de sipla y tambor. Vale. O sea que iniciamos allí en Llangreu una labor también en torno a este instrumento, la sipla y el tambor, que luego pues siguió también el leonés del Bierzo, Luis Alberto Mondelo, durante un curso o dos más. ¿En qué estado se encuentra ahora por Asturias? ¿Sabes la flauta de tres agujeros? ¿Ha ido calando o vuelve otra vez? Es que luchar contra la gaita es complicado. Claro. No sé si os pasa también en Zamora, la gaita está muy de moda y calculo que en Zamora quizás también. Sí, la gaita está la muy de moda, pero de bueno, fole la flauta también esté arrasando un poco con el resto de instrumentos, ¿no? Sí, hay más matrículas de gaita que de algunos otros instrumentos, pero vamos, nosotros procuramos que haya matrículas en todos ellos, y además se da la cosa de que alguna gente pues lo coge como empieza por un instrumento pero luego sigue con otro y tal, y esto también la tradición se daba en determinadas zonas como Aliste. Pues el músico era capaz de tocar lo mismo la gaita de fole que la flauta y el tamboril, y dependiendo del contexto, de las exigencias de la fiesta, pues tocaba un instrumento o tocaba otro. Yo conozco algunos casos de músicos tradicionales que llegaron a tocar los tres instrumentos, la dulzaina, la gaita de fole y la flauta y el tamboril. No sé si tenéis problemas a la hora de las clases con los alumnos y vuestro tipo peculiar de gaita. La gaita de fole es una gaita temperada, un sonido muy, muy, muy característico, muy identificativo, muy propio, una gaita que además la oyes y automáticamente sabes qué gaita estás escuchando. Y no sé si con el tema de los chavales un poco con grupos folk, que claro, esa gaita para tocar en un grupo no vale porque no afina. Efectivamente, no vamos a ver. Y tenéis problemas con afinaciones que quieren gaitas de fole afinadas, y entonces me has matado la gaita. Vamos a ver, nosotros cuando comenzamos con la escuela ya por el 1988 así, pues podíamos haber optado por temperarla o cosas por el estilo, pero lo que yo creo que hicimos bien en mantener esos tipos de escalas para que la gente nos entienda que son un poco modales, tiene una interválica con cuartos de tono y demás, y un timbre muy expansivo y demás, pero yo creo que es que eso precisamente le da personalidad. Mucha personalidad. Efectivamente, si nosotros la hubiéramos temperado, pues pasaríamos automáticamente casi a tocar una gaita gallega sin más. Sí, efectivamente. Sin más, o sea, os habríais cargado todo un instrumento. Claro, claro, claro, claro. Y entonces pues las mandamos construir con el prototipo de la de Julio Prada, gaitero de Ungilde, que es una gaita con mucha personalidad, efectivamente, y fuimos primero con dos gaiteros y dos gaitas distintas al Museo del Pueblo de Asturias. Entonces estaba de director Luis Argüelles y el artesano luthier se estaba jubilando porque tenía problemas de visión, cataratas y cosas por el estilo y tal, y terminamos yendo a, digamos, al Obradoiro de Instrumentos Tradicionales de la Diputación de Lugo. Allí Luciano Pérez, ya su padre había hecho zanfonas para santalices y demás. Un taller referencia dentro de la cultura tradicional. Y fue el que nos copió la gaita de modelo de Julio Prada, y luego andando el tiempo, en Sanabresa, en Do, por así decirlo, y luego andando el tiempo, pues digamos, hemos postulado otro prototipo de gaita listana que varía en algún grado de la escala y suele estar en si bemol. O sea, esta no es, ¿no? Entonces la que tocabais en Navas Verdes. Esta es alistana, sí. Esta es tipo sanabrés. Es sonido que tiene, se nota esa temperación que tiene. Este es el tema 6, corrido y jota de Los Laos, de Habas Verdes. El disco sí, pues genuinamente sanabreses. Lo que nos daba mucha personalidad en el grupo, precisamente era la voz de Delio González, natural de Sanabria, y que además fue la persona que acompañó por mucho tiempo al tambor a Julio Prada. O sea que hubo ahí un puente generacional, ¿eh? Él acompañó a Julio Prada y luego me acompañó a mí en el grupo. Una cosa con el tambor y cantando. Que me llamó muchísimo la atención una vez que estuvimos por allí, por Sanabria. No, sí, por Sanabria. ¿Qué decían? Estuvimos precisamente con Julio Prada y en uno de los bares se sacó la gaita y tal, y decían de cantar al roncón como los asturianos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que efectivamente cantaban al roncón. Agarraban el roncón y cantaban al roncón. Sí. Eso lo hemos escuchado también, digamos, en la ronda. La ronda de los chulos, efectivamente dejamos el pedal ese y sobre ahí se canta, y también eso se hacía con bastante frecuencia en los toques religiosos, en los toques litúrgicos, mantener uh-huh. solo el este para que luego un solista pues hiciera su encarnatus o lo que fuera. Muy bien, vamos a escuchar ahora otro tema. Se nos va yendo el tiempo, es que es tantas cosas las que nos puede contar Alberto que se nos va. Que los discos los podemos poner otro día. Sí, pero bueno, conviene también ir escuchando alguna muestra de precisamente del trabajo que van haciendo. ¿Por qué está aquí sentado? ¿Por qué es tan lujo y tan honor? Para mí también es un lujo estar con vosotros, y además los estudios son muy agradables y la propia Casa de Cultura de Laredo. Muchas gracias. Pues, y lo último es el proyecto con el que has venido ahora a Cantabria, que es con tu compañero Pablo Madrid, con el que haces multitud de trabajos, que luego iremos también hablando de ellos. Sí. Comentábamos antes de llegar la hora, que sois como un equipo, como Rodri y yo. Sí, efectivamente. De hecho, el programa que tuvimos de Radio Habas Verdes, pues yo lo hice con José Manuel González Matellana, entonces éramos un trío, y Pablo estaba haciendo la mili en Orense, no podía estar en aquel programa de radio y pues por esa cuestión de que estaba haciendo la mili, pero si no, pues desde el principio y con el programa de radio lo hubiera hecho también. Pues luego ya enseguida pues tuvimos el Centro de Estudios de Folclore y con una serie de becas de investigación pues hicimos todo ese trabajo de campo. Y fruto de ese trabajo es el último disco, o este primer disco que habéis sacado bajo la denominación de vuestros apellidos, Jambrina y Madrid. Sí, así es. Y que supongo que el repertorio tiraríais mano del material recopilado por vosotros mismos. Claro. Y también porque llevábamos actuando en los escenarios pues casi 10 años y no habíamos sacado nada, porque le estábamos dando más preeminencia, digamos, a la edición de materiales originales de los informantes de campo, que ya son de avanzada edad, y lógicamente pues nos agradaba que ellos conocieran o hubieran editado su grabación, su voz y bueno, la repercusión que eso podía tener pues en radiofónica, y también que se vendiera en las librerías y casas de discos de Zamora y cosas por el estilo. Es la forma, claro, también de llegar a gente que no puede veros o escucharos por cercanía, sino que de esta manera llegáis bastante más lejos, y así nos permite también a espacios como nosotros disfrutar pues de esas músicas, de esos trabajos que estáis haciendo. Uh-huh. Y he elegido del disco de Arbolito Florido. Florido, que ya tiene un par de años que ha salido, pues un tema muy curioso que cuando lo lees ahí en el disco dices, uy, pero si es música de Zamora, ¿qué hace este tema aquí? Que es Yo me enamoré del aire. Efectivamente, Pues es un tema precioso, recogido de la memoria de la abuela Marina Martín, de Muga de Sayago. Tanto el arbolito florido como este tema de Yo me enamoré del aire era de su repertorio. Luego la vamos a oír cantando el arbolito florido. También, efectivamente. Y lo curioso, bueno, pues que digamos la letra está localizada, digamos, está rastreado su querencia o su... tiene que ver con la cultura sefardí, ¿no? Con la cultura de los judíos que se expandió geográficamente, ¿no? Esto se ha encontrado en la comunidad de Salónica en los años 50 del siglo XX, efectivamente, pero ya un poeta sevillano, Luis Montoto, a finales del siglo XIX había dejado registrada esa letra. Uh-huh. Bueno, pues las versiones sefardíes tienen otra música, pero esta es también de primera magnitud. Porque son temas, además, los judíos sefardíes usan muchos melismas en sus tonadas. Sí, sí. Y aquí también nos encontramos que es una canción bastante melismática. Uh-huh. Efectivamente, y también la zona donde ha aparecido en Sayago. Sayago fue una zona de, digamos, muy cercana a la frontera con Portugal, y sabemos luego, porque además se han hecho ya dos congresos internacionales sobre la aljama de Zamora, que fue tuvo bastante importancia en el siglo XV, siglos XIV y XV, y al estar Zamora cerca de Portugal, si la Inquisición apretaba y demás, iban a buscar las vueltas, pues tenían, digamos, ese territorio, Portugal, donde la Inquisición era más liviana y podían seguir viviendo allí. Y también está, pues, que se conoce la existencia de cultura criptojudía, es decir, judíos escondidos, digamos, en bien cerca de ahí, de Muga de Sayago y demás, en Fermoselle, muy cercano a la frontera. Ajá, pues vamos a escuchar este Yo me enamoré del aire, interpretado por Jamblina y Madrid, Alberto Jamblina y Pablo Madrid. Thank you. qué cantarte cante, no sé qué cantarte cante, aire, aire, para no ofender a Dios. Todos los cantares tienen, todos los cantares tienen, aire, aire, dos palabritas de amor. Alberto, otra de esas inquietudes que yo tengo, las recopilaciones de campos. Esa, tiene un ceremonial, es algo que engancha ir buscando en pueblos gente mayor que os cante, os recite, os... Efectivamente, yo creo que sí, que es algo que engancha vivencialmente, desde lo más profundo, ¿eh? Tú vas a los pueblos buscando melodías, buscando ritmos, buscando instrumentos, y fundamentalmente encuentras personas. Personas que han vivido incluso en momentos políticos y sociales muy difíciles, y cada vez que te hablan de su música, recordando su juventud y demás, te están transmitiendo toda su manera de ver el mundo, toda su cosmogonía. De esa manera, yo cuando hago este tema de Yo me enamoré del aire o cualquier otro y demás, estoy pues rememorando esa tarde que hemos pasado con ellos en la cocina que nombraba antes Tono, y bueno, pues toda esta serie de vivencias, ¿eh? Es algo que no se puede explicar muy bien. Se transmite, yo creo, que por los poros, ¿eh? ¿Te gusta más que interpretar la dulzaina, por ejemplo, o tocar un concierto en directo? ¿Te gusta? ¿Prefieres pasar una tarde así que pasar una tarde en un concierto con un público? Son dos cosas diferentes, pero desde luego el contacto con los propios protagonistas, con los informantes de campo, es algo muy especial y que no se olvida para el resto de tu vida. Es algo ya que conservas en lo más íntimo. Pero no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil dar con alguien apropiado, ¿no? No ocurre en todas las salidas al campo, ¿no? En todas las salidas al campo no, pero bueno, pues generalmente cuando se despejan las primeras dudas de, pues eso, cuando íbamos en los años 80, unos chavales jóvenes, cosas de estas de viejos. Claro, cuánto recelo que algunos otros eso. Familiares dice, o sea, decían, pero no vendrán para reírse de vosotros. Cuando luego ellos veían que el sábado en una hora de máxima audiencia, porque el programa nuestro de las Habas Verdes pues era de una a dos menos cuarto antes del parte, por así decirlo, pues llegó a tener una audiencia increíble, y hasta pastores pues que llevaban la radio con el ganado y demás, pues escuchaban el programa. Entonces, luego también tuvimos toda una época con una serie de días de folclore que traíamos a los propios informantes, digamos, a cantar delante de un escenario, pero siempre con mucha dignidad, bien preparado todo aquello, y hemos creado, yo creo que, un gusto por la música tradicional en primera instancia en la provincia de Zamora, puede decirse que la gente valora mucho el escuchar a las personas mayores en un teatro o en una plaza. De todas formas, aunque no se saque en una tarde nada de material, en un principio pues a lo mejor buscas canciones, buscas romances, buscas juegos es más fácil que encuentres y tal, pero canciones o romances, o buscas un tocador o una tocadora y no encuentras, pero sí que te vas, no encuentras, pero has hablado con mucha gente, te han contado unas historias, igual no te vale mucho para lo que ibas buscando, pero te han contado sus vivencias, lo que decía Alberto, su forma de ver la vida. Siempre te enriquecen. Y te dan pistas en muchos casos para seguir la recopilación en el pueblo de al lado, lo que sea. Y uno sigue aprendiendo con todas estas cosas que le van contando. Igual no ibas buscando, yo qué sé, y va buscando canciones y te empiezan a hablar de cómo se cuidaban el pelo, cómo se vestían, y resulta que sacas otras cosas que en ese momento lo grabas, lo tienes ahí, aunque no era lo que te interesaba, pero sigue siendo un material muy interesante. Sí, sí, sí, es un gran tesoro, desde luego. Pues siguiendo esas recopilaciones que decías, y fruto de esas recopilaciones y trabajos de campo, pues hay pues un buen número de publicaciones. Uh-huh. Recuerdo, yo aún tengo, y de vez en cuando oigo, una recopilación de Sanabria, que editó Saga, porque cuando aquello era Saga, no era Tecnosaga, allá por el año 85, que era música tradicional de Zamora, el volumen dedicado a Sanabria, cuatro vinilos, sí. Cuatro vinilos, los primeros temas que hemos escuchado o que vamos a escuchar luego eran del música tradicional Zamora volumen 1. Pues los discos de Sanabria fueron, yo creo que un formato precioso, una caja negra con unas fotografías realmente amplias. Cuando la estaba presentando Joaquín Díaz, la reedición en CD, dice que pena de haber perdido, digamos, el gran formato que suponía, sí, sí, los discos de vinilo aquellos. Y luego lleva un folleto en el interior, pues bastante, con bastantes explicaciones y además demás. Esas carpetas, bueno, yo tengo la antología y la magna antología del folclore musical de España, la magna antología ya en CD, pero la antología volumen 1 y 2 aún lo tengo en los discos de vinilo, eso, la antología de García Matos, sí, sí, en esas carpetas con sus cinco discos. Uh-huh. Y aquel volumen, aquella obra preciosa y que tanto recurrimos aquí en la Gila, de Joaquín Díaz, aquella carpeta de romances donde están recogidos todos los que hasta ahora se han compuesto, claro, claro, que tiene un título, pues, larguísimo. Tuvimos unas experiencias muy, muy importantes allí en Sanabria. La verdad es que Julio Prada nos ayudó muchísimo, porque vino con nosotros, él, en tal pueblo, en Ribadelago, pues Ricardo Proy canta muy bien la ronda, y se vino con nosotros a tocar la gaita con esta persona que él sabía que cantaba la ronda, porque había tocado allí en fiestas y demás, y a lo mejor pues había surgido en el bar y él sabía que este hombre cantaba muy bien la ronda. Pues se vino con nosotros a grabarlo y a otros pueblos también. En algún sitio pues cayó una nevada importante, y quedamos incomunicados 4 días, concretamente en el pueblo de San Ciprián de Ermisende. Y nos acordamos precisamente de que la luz se apagaba y luego venía y demás. Como estuvimos 4 días, pues sí que ahí hicimos, digamos, la recopilación con bastante más tiempo, y sí que preguntamos por todo el proceso del lino y, bueno, pues cuestiones de gastronomía y además de la propia música. Es que es muy amplia la cultura tradicional, pues es lo que decimos, vas buscando una cosa, pues lo más sencillo, digamos, lo más sencillo, lo más que puedes buscar, pues eso, canciones, romances, pero a medida que te vas metiendo, pues eso, elaboran pan, uy, ¿cómo elaboran ustedes aquí el pan? Y te empiezan a explicar el proceso del pan, cómo preparan el horno, cómo lo dejan en la cama, cómo tiene que subir, cómo tienen que cortar un trocito para meterlo en la ofrenda, para no sé qué, qué canciones había alrededor del pan. Bueno, es que hay tanto que vamos, es que es un mundo en el cual, ya te digo, nunca sale sin traer algo, sí, sí, de sí, alguna, bueno, manera, que posiblemente no ibas a por ello, pero claro, te lo, claro, traes. Y de todas las maneras, Sanabria en aquellos años 80 era una auténtica maravilla, o sea, que preguntaras a quien preguntaras, todo el mundo sabía tocar la pandereta, el tambor, gaiteros menos, pero también había, y cantar muchísima gente. Se nos va yendo el tiempo y no quisiera, porque nos ha traído nuestro invitado un disco de precisamente de aquellas grabaciones. Este disco en concreto, que es de la colección La Tradición Musical en España, de Saga, está dedicado a su provincia y fue premio nacional para empresas fonográficas en 1985, otorgado por el Ministerio de Cultura. Pues este disco vamos a sortearlo o regalarlo a quien nos llame hoy martes 19 de agosto del 2014 al 942 61 27 00 y nos diga con quién estamos hablando y de qué provincia es. Así que si sabéis quién es nuestro invitado y de qué provincia es, os lleváis este disco. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora de ese disco? Pues vamos a escuchar a la informante que nos decía antes y que da nombre además al título, al disco que han sacado. Es El Arbolito Florido. Este yo creo que lo toca a ritmo de corrido, de ¿no? De charro, de charro. Debe, sí. Pues además es un tema pues como muy fresco, muy divertido y con una voz preciosa. El Arbolito Florido. ¿Quién lo canta? Marina Martín y acompañada de su yerno Abel Martín. Si se pudiera vivir del cariño solamente, con el que yo te prometo viviría eternamente. Y arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola, que me persigue el sueño cuando estoy sola. Hay quien tuviera la pluma que tuvo Santa Teresa, muy bueno, muy fuerte, ¿eh? Yo conocía vuestra versión, la de vuestro disco, pero esta también tiene, sí, claro que también tiene su raza, y para bailarlo, vamos, de que se te van los pies, ponerse ahí, sí, en la cocina la señora tocando la pandereta, vamos, es que tienes que salir a bailar quieras o no. Además era muy positiva esta señora Marina Martín, se quedó ciega y todavía admitía que a gente que le iba a preguntar por canciones, por bailes y demás. Y recuerdo cuando estuvimos con Saga allí, pues que se grabó esto precisamente, y luego también a su yerno con la flauta y el tamboril y demás, y luego escuchando los temas hicimos también algún vídeo, y ella misma, ciega y todo, se puso a bailar, que su hija no la quería dejar y como que la apartaba y déjame que estoy disfrutando. Pues esos son momentos que realmente se disfrutan de los trabajos, es vivir la tradición, ahí es donde se vive realmente la tradición. Luego te preguntaba, Noé, pues cuando se sube uno al escenario, sube con la responsabilidad, con los nervios de mostrar un trabajo que lleva ensayos, lleva una preparación, lleva luego un reconocimiento en aplausos. Pero yo creo que es el lo tributo otro es, que se paga espontaneidad por, y por naturalidad. Haber pasado lo otro, efectivamente. Claro. Donde se disfruta realmente es con esta gente, vamos, con esa espontaneidad, claro, en su casa. Claro. Seguimos con trabajos que has hecho. Bueno, habla una de las obras casi cumbres que hay ahora dentro de la tradición del folclore, es el libro que dedicaste a la gaita y el tamboril. No había nada hasta el momento, poco ha salido después porque hicisteis un trabajo tú y José Ramón Cibrián. Aquello fue un encargo de Ángel Carril, del Centro de Cultura Tradicional de Salamanca, quien nos encargó a José Ramón y a mí pues que reuniéramos todo el material que teníamos y que, digamos, lo pusiéramos en forma de libro. Se llamó La gaita y el tamboril, porque ya sabes que esta flauta de tres agujeros en Salamanca se llama gaita. Uh-huh. Y efectivamente, pues hicimos todo un recorrido histórico y geográfico, y luego también pues una serie de temas, una antología de música de flauta y tamboril, que incluía pues la danza esta del Arón, pues varios temas de León, de Zamora, de Salamanca, de Cázares, también en el Trasosmontes portugués del pueblo de Constantín, Cáceres y también Badajoz. Pues es que estoy mirando la hora y se nos va el tiempo volando. Quisiera seguir preguntándote por trabajos estos, porque otro de tus trabajos con otro gaitero en la colección Rasgos era el Tí Francisco. El Tí Francisco, efectivamente. También muy peculiar este hombre, porque fue herrero, fue también sacristán y tocaba las campanas y gaitero. Entonces este es un disco, ya salió en otro formato un poquito más amplio, el folleto se lee mejor, lleva unas transcripciones musicales y también este libro lleva unas entrevistas, digamos, con él, de cuando empezó a tocar la gaita y los gaiteros que había conocido y cosas por el estilo, que es un complemento bastante, bastante apreciable para pues eso, tener en cuenta el contexto de su propia vida y su música. Sí, lleva también transcripciones musicales de sus obras, un estudio de los modos en que toca, etcétera. Y otro tema, en este creo que tú no estás metido, pero está metido tu compadre. Sí, Pablo Madrid. Que son los talleres de la memoria, que me ha parecido una cosa buenísima. Efectivamente, eso lo han hecho en colaboración también con, yo creo que el Parque Natural de Sanabria. Digamos, gestionado por Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y ahí estaba José Luis Gutiérrez, que es un amigo que también pasó por la escuela y estudió gaita y tiene un desparpajo increíble contando cuentos y todo esto. Entonces él reunió a una serie de gente que hicieran efectivamente memoria y se grabaron ahí una serie de cosas. Ahí participan también los gaiteros de Pedrazales. Que es toda una saga de gaiteros de Sanabria. Gaiteros de gaita de fole, sí, no sí, gaiteros sí. De flauta de tres agujeros. Sí, gaiteros de gaita de fole. Y ya, bueno, pues su abuelo, su padre y ellos tocaban. Sí, bueno, estoy pensando ahora, claro, es que gaiteros de flauta de tres agujeros no son gaiteros, son tamborileros. Son, efectivamente, se suele decir. Y le va sí. Por los otros derroteros. Y también otra actividad que no descuidáis, y supongo que además también muy placentera, son las colaboraciones con otros músicos, otras formaciones, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pues ya hemos hecho cosas preciosas. En tiempos yo colaboré con Radio Tarifa, por ejemplo, que me llamó Faín Dueñas para hacer con la zanfona el mandil de Carolina. Hemos hecho con María Salgado un disco precioso que se llamó Zamora Cuba. Y que se hicieron una serie de conciertos por Valladolid, Zamora y demás, y que luego nos fuimos a estrenarlos conjuntamente a La Habana, a Cuba, y nosotros estuvimos participando, Pablo y yo, también con la colonia de zamoranos en Cuba, dando allí una serie de talleres de rítmica, de dulzaina, de gaita y demás, y se estrenó allí ese disco. Y bueno, pues últimamente Pablo ha sido el productor, digamos, discográfico de Ringo Rango. Ringo Rango, una formación joven y que viene pegando espectacular. Pegando muy fuerte, muy bien, con mucha garra. Histérico han titulado su disco. La verdad es que es una puesta en escena muy novedosa, muy divertida, un sonido muy fresco, muy respetuosos con la tradición. Los arreglos que han hecho, la verdad es que son como muy respetuosos. Sí, sí, sí. Con la tradición. Y tiene mucha garra. Y vamos a ir un poquito, porque se nos va el tiempo, del disco este de Ringo Rango, de este folclore histérico, en el cual tenemos la suerte de haber también arrimado nuestro granito de arena. Y vamos a escuchar el tema en el que colaboráis Pablo y tú con el acordeón y Pablo con el buzuki. Sí. Y que es una seguidilla. Seguidillas de Motilleja. De Motilleja, de allí, de Albacete, donde hay una ronda que, efectivamente, que se mueve muchísimo. Sí. Vamos a escuchar Motilleja. No vale nada allá arriba y te. No vale nada la primer seguidilla, no vale nada, ay, ay, la primer seguidilla, no vale nada. No vale nada porque sale del cuerpo y avergonzada, ay, ay, porque sale del cuerpo y avergonzada. me atrevo a darte de arriba y ten. Me atrevo a darte mientras que un gallo canta, me atrevo a darte y ahí mientras que un gallo canta, me atrevo a darte. Me atrevo a darte mientras que un gallo canta, me atrevo a darte y arriba yo le colore, me atrevo a darte. Pues creo que Ringo Rango les veremos próximamente por estos lares, por octubre o así, a ver si hay suerte y empiezan a entrar por aquí por el norte, porque la verdad es que tenemos muchas, muchas ganas de verles y escucharles y saludarles, que les hemos tenido en estos micrófonos y ya saludarles en persona. Alberto, se nos ha ido el tiempo, pero vamos, como dice el romance, la hora, vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Pero todo pues natural y bien, bien hilado, bien hilado. Sí, sí. Y otra de nos vamos a ir escuchando otra de tus colaboraciones con la pucelana Vanessa Muela. Efectivamente, que lo hace muy bien y tiene una trayectoria increíble, porque ya muy pequeñita estaba en los escenarios. Una voz prodigiosa la de Vanessa, un desparpajo, un saber ir a hacer, sigue con sus clases, con sus actuaciones, bueno, bueno. Hace tiempo que no hablamos también con ella, es que no nos da tiempo a todo, ¿eh? ¿No es del río San Sebastián? ¿Tú crees que Rodri nos pondrá muchas pegas? Seguro que sí, que alguna. Que alguna pone. Sacará sí. Por ahí. Que no hemos dejado hablar mucho a nuestro invitado. Oh. Ya verás qué bronca. Queda con parte de la conversación. Os veo con anchas espaldas. Sí, seréis sí, capaz sí. De soportarlo. Sí, la verdad. Y un saludo que, para Rodri, claro. Que nos lo dirá, pero bueno. No le haremos caso. No le haremos mucho caso. Alberto Jambrina, muchas gracias por acercarte a nuestra cocinuca y estar aquí. Y nada, seguiremos contando contigo cada vez que vayamos a tocar uno de los muchísimos campos que tú dominas. Y nada, te llamaremos, no te haremos venir desde Zamora hasta aquí, pero te llamaremos a ti o a Pablo si tú no nos puedes atender. Bueno, pues para nosotros es un auténtico placer y bueno, aquí en Laredo la verdad es que, pues mira, estoy viendo un cartel que dice para disfrutar. Realmente que lo hemos disfrutado, el concierto que dimos dentro de las jornadas de las músicas pejinas. Ah, sí, en primavera, y, sí. Claro, sí, las primaveras pejinas y ahora este de musicales. Colindres en el Sauga Folk. Sí, sí, que estuvisteis el viernes pasado en el Sauga Folk, pero el 26 de abril estuvisteis aquí en Laredo, precisamente en las 19 primaveras musicales pejinas, donde tuvimos el gran honor de poder presentaros. Sí, sí, muy bien, lo pasamos. Vieron un fantástico concierto, es verdad. Pues no es del río San Sebastián. Nos vemos el martes. Nos vamos escuchando a Vanessa Muela con de su disco Garabítense, que es el último disco que ha sacado, y con la colaboración de Pablo Madrid y Alberto Jambrina en un baile de la tierra de ellos, no de Valladolid, sino de Zamora, que es Baile en Muga de Sayago. Alberto, muchas gracias. Venga, hasta siempre. Gracias. Te quiero yo.